Vamos a saludar a José Urigüen, que ayer salió campeón de fútbol playa patagónico con La Pampa en Pehuenco. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, buen día, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Es un deporte el fútbol playa? Mirá, ¿cómo sí. te recibes? Sí. Es un deporte que está creciendo y la verdad que, bueno, es muy divertido jugarlo también. Así que ahora vamos a ver si lo podemos implementar acá en la provincia para que algunos jugadores por ahí que no quieran jugar más al fútbol de once se puedan aprender el fútbol playa, que está bueno y es divertido. Bueno, La Pampa salió campeona de Patagónica, es la provincia que menos playa debe tener, aunque tenemos médanos, somos un viejo mar y todo eso. ¿Cómo fue? ¿Lo esperaban? ¿Estaba dentro de las previsiones que le pudieran ganar a Neuquén, Río Negro, Chubut? Y ahí está. No, la verdad que no. Armamos para participar y a divertirnos unos días, disfrutar la playa. Y cuando jugamos en Viedma, que ganamos los tres partidos seguidos, ahí nos dimos cuenta que jugando un poquito más serio y con ganas lo podíamos ganar. Y bueno, por suerte se dio un torneo muy parejo también. Los fuertes ahí son Chubut y Río Negro, ellos son equipos de fútbol playa. Así que juegan de otra manera a los que jugamos nosotros. Es decir, ellos saben jugar más tácticamente, jugar más técnicamente por el aire. Pero nosotros por ahí con las ganas y el correr y el meterle, le complicábamos los partidos y se los terminamos ganando. Bien. En la mayoría del equipo son futbolistas que juegan al fútbol, no sé si decir normal, está mal decir así, pero bueno, al fútbol 11 en canchas de tierra pasto. ¿Tuvieron que cambiar mucho sus condiciones? No sé si la adaptación física o el juego mismo. No, lo que por ahí juegan en el fútbol playa es mucho con la técnica, porque la pelota va en el aire, porque vos normalmente por abajo no podés dar un pase porque la pelota pica. Agarra los desniveles de la tierra y te pica para cualquier lado. Entonces juegas mucho de aire, juegas mucho de hacer, los delanteros definen mucho de volea, de chilena, hay muchos goles de cabeza, pues se juega mucho de aire. Por ahí lo que te cuesta es la adaptación, eso, de cambio, porque vos estás acostumbrado a jugar al fútbol de 11 y vos el pase lo das para abajo y acá lo tenés que dar por arriba, así o así. Tiene que ser un pase preciso y bueno, se complica en eso, pero la agarrafa rápido la mano al fútbol playa y después ya te pones a tono con los equipos. ¿El balón es el mismo? Es el mismo, sí, el mismo, nada más que por ahí cambia un poquito el peso por el tema del inflado, que no lleva las 10 libras que lleva normalmente el de fútbol 11. Bien. Bueno, y aparte, como vos decías, se dieron el lujo de jugar en bueno, ahora La Pampa hizo de local en Pehuenco, donde tiene el balneario, la propia provincia, pero disfrutaron seguro de los días de estar ahí también, más vale. Sí, bueno. Sí, la verdad que todos los viajes, yo lo único que no fui fue a Madryn, que fue la primera fecha, después fui a Viedma, Neuquén, bueno, y y la verdad que la hemos pasado bien. Con todos los compañeros de equipo y con todas las chicas de fútbol femenino también, que la verdad es una onda bárbara. Y bueno, con los colaboradores de la provincia, con los delegados que nos han mandado, hemos pasado unos días lindos, un torneo, la verdad que es lindo para disfrutar. Yo creo que hay que convencer a jugadores que por ahí lo miran con reojo al fútbol playa, que está lindo, te divertís y bueno, por suerte pudimos competir y ganar el circuito, que la verdad que no estaban ni en los planes cuando empezamos a armar el equipo con Gastón Afonso. Muy bien. Bueno, Vaca, muchas gracias y estaremos en contacto. Si querés contar algo más, por supuesto que te escuchamos ahora mismo. No, la verdad que déjame solamente agradecer al Ministerio de Desarrollo Social, que nos permitió, igual a la Dirección de Deporte también, que nos permitió con Gastón Afonso armar el equipo y que confiaron en nosotros para poder armar el equipo. Bueno, la verdad que salió lindo. Gracias de vuelta. A vos, hasta luego.